El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su nuevo martes de Margarita. Soy Alejandra Ramírez y conmigo... Muy buenas noches con todos, gracias por estar junto a nosotros en este martes medio extraño en el que estamos tratando de ver si es que salimos o no salimos en el streaming de la radio de la Casa de la Cultura. Si es que ustedes nos están escuchando por alguno de esos lugares y ese medio, pues háganoslo saber para ver si estamos al aire o si es que no, y así les agradeceremos un montón. Con eso, o diciendo eso, les damos una bienvenida enorme a todas las personas que se conectaron a la señal y que no nos escucharon la semana anterior, que por cierto, nadie se dio cuenta y nos dijo, ah, no estuvo el martes de Margarita. Nadie nos cachó. Lo cual dolió. Porque sabemos que no nos escuchan y eso sí dolió, sí dolió. Dolió, uno con la preocupación ahí. ¿Qué dirán nuestras personas? ¿Qué dirán nuestros amigos que nos escuchan? ¿Dónde está la indignación del martes? Dije yo, pero eso fue lo indignante de ese martes. Sin embargo, hemos vuelto después de un martes que no hicimos el programa por varios asuntos que pasaron en el medio. Y hoy sí estamos con todas las actitudes aquí presentes, con todo el fuá, para iniciar este martes con una cancioncilla. Así que vamos a iniciar con... La primera canción. Con los espíritus. No son los espíritus, son... Usted señálemelo. Ah, usted señálemelo. Con eso, señálemelo. Argentinos son todos. Ya. No mentira. Thank you. de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y continuamos, estamos de vuelta después de haber escuchado a usted, señálemelo. Regresamos con más Marte. Y les, ahora sí, ya acabamos de comprobar que sí estamos ahí en streaming. Si es que ustedes quieren ver nuestras hermosas caritas que Dios nos dio, pueden hacerlo, está en la página de la radio de la Casa de la Cultura, que esperamos que sea por ese mecanismo que nos estén escuchando, por ese espacio al menos. Lo más probable. Lo más probable si lo están haciendo. Esta juventud millennial. Bueno, y ahora sí, amiga, ¿de qué vamos a hablar este martes de Margarita? Eso esperaba. Bueno, hoy día vamos a retomar un poco lo que habíamos planteado de este martes que pasó al anterior, precisamente cuando entrevistamos a la hermana de Michelle. Al seguir hablando un poco de la cuestión de los desaparecidos, entendemos ya que Sofía, Lirio Sofía y María José, gracias a la vida, están de regreso en sus casas, las lograron localizar y el día domingo pues retornaron, y eso es muy muy emocionante para la familia, que estaba muy preocupada, y sí fue un buen acto de la policía y de los grupos que han estado ahí presentes, y la presión social, que no es para menos, se hizo. Bueno, yo, si es que la vida corresponde como la familia en realidad puso en jaque también alguno de los poderes que estaba en medio y que estaba a cargo de este caso, como la Fiscalía en general, y aceleró los procesos en Cancillería, porque recordemos, que ustedes sabrán, amigos, que Lirio Sofía y María José fueron encontradas en una población de Perú. En Piura, entonces en Perú, entonces era mucho más complicado solo ir y decir aquí está, claro, y hacer un trabajo conjunto. Y hacer un operativo, más bien se aceleró este proceso, y como algunas declaraciones que se han visto en los reportajes que se hicieron del caso, es que la misma familia fue la que proveyó de la información a los organismos reguladores o los organismos estatales para poder hacer esta acción efectiva en realidad, en donde, claro, en algunos momentos uno se lleva al cuestionamiento de, bueno, pero no estaba siendo parte de un proceso de una mafia de trata de personas o... Realmente eso no sabemos hasta que se dé las declaraciones oficiales del caso, si es que la familia las... Y las declaraciones oficiales del caso que se dio a través de la fiscalía fueron muy escuetas, claro. Lo cual estaba como poniendo también en tela de duda estas razones por las cuales todavía sigue la gente desaparecida también, porque decidieron ya cerrar el caso como que nunca hubo delito, nunca existió tal desaparición forzada ni nada por el estilo, entonces cerraron el caso así nada más. De todas formas, la familia sigue pidiendo explicaciones y que no se cierre la investigación, lo cual me parece también muy justo de su parte, porque querer saber que están sin peligro para después y que van a continuar siempre junto a su familia, y eso es importante. Realmente creo yo que es emocionante ver que aparecieron con vida, que están sanas y salvas y que están en sus hogares, que no fue un caso más como otros que ha habido, como algunos decenas de casos en este país, que realmente las mujeres aparecen en otras condiciones que no son necesariamente como aparecieron Lirio Sofía y María José, y a lo cual de verdad se agradece mucho, porque están con vida y están en sus casas. Ahora la investigación yo creo que debe continuar igual, y deben estar, a eso voy, o sea, debería continuar igual, pero habría que seguir ejerciendo presión para que eso salga a flote y se diga exactamente qué es lo que sucedió. Sin embargo, eso no debe ser un cuestionamiento. He visto mucho en las redes sociales que mucha gente se ha alzado, ¿no?, precisamente con la idea de saber qué es lo que realmente sucedió. Se han atrevido incluso a hablar mal de María José, de criticarla y de juzgarla, y nosotros no sabemos cuáles fueron realmente las condiciones. Versiones oficiales no hay, ni de familiares, ni de la policía tampoco. Entonces hay un hermetismo también del caso, como en muchos, porque también la familia tiene el derecho a la reserva, y eso también se debe respetar. Yo creo que lo importante es que están en sus casas y están con vida, y claro, si queremos saber qué más sucedió, pues es un poco más complicado también, porque no sé también si la familia esté dispuesta a seguir ahondando, escarbando también en la vida de su hija, porque se ha puesto mucho en cuestionamiento. A mí me ha molestado mucho en redes sociales, en las noticias que ha dado tanto Teleamazonas como El Comercio, El Universo, en cuanto al aparecimiento de las dos, pues que enseguida la gente se ha dejado llevar incluso por los mensajes, ¿no?, que se pasó en Facebook. Que obviamente la familia, quien conoce a su hija, sabe que no son las formas en que su hija se comunicaría con su familia. Entonces, eso ya lo dejaron claro. Sin embargo, a la gente se han dejado mucho llevar por esto y se está asumiendo como que la típica no estaba desaparecida, estaba de parranda, y no están así las cuestiones. Entonces, es importante también que la gente guarde empatía. Yo, sinceramente, como persona que apoyé de alguna u otra forma a hacer esta presión social, quiero que la familia esté bien y que Lirio Sofía y su hija estén bien, que la policía siga trabajando y haga su trabajo real. Creería yo que sí sería bueno el saber que están aparecidas y todo, pero ahondar más en el caso, no sé también qué tan bueno sea, porque también veo que la gente tiene en este derecho de querer saber qué pasó, también lo juzgan y también se toman estas atribuciones porque no lo están viendo de una forma como debería ser. O sea, aquí hubo desaparecidas, no se hacía las gestiones, o no sabemos si las hacía o cómo se las hacía. Y claro, o sea, el hecho de que aparezcan vivas es algo como para alegrar, sino al contrario, se está lanzando muchísimo en contra de las chicas y no debería ser así. Claro, una de las cosas y de las primeras, más que hipótesis, como la misma dinámica del caso en ese sentido se dio. Que claro, María José empezó a escribir este tipo de mensajes, supuestamente María José empezó a escribir este tipo de mensajes a través de redes sociales. Salió un video en el que no tenía audio, en donde estaban María José y Lirio Sofía, que es su hija, en una situación, en un lugar precario, se veía eso. Y no en las mejores condiciones físicas, uh-huh, para poder decir, sí, están viviendo su decisión, están haciendo el aguante a una decisión que la tomaron solo por su voluntad, porque hay que tomar eso también en cuenta. Si bien nosotros, la primera idea que nos sale cuando decimos que están desaparecidas o que están secuestradas, es como con actos de violencia explícitas, no son el único mecanismo para que puedan a una persona secuestrarla, porque existen un montón de formas, y una de las formas que no estoy diciendo de este caso, pero que me atrevería a decir que puede suceder, es sí, ser presa y ser víctima del típico amor romántico y presa del patriarcado, porque a esos lugares también te lleva este sistema. Yo no me atrevo a decir que sea este el caso de María José, porque yo no lo sé, pero asumiendo las posiciones que tomaron en redes sociales al decir, ay, seguramente se fue con el novio, seguramente se fue con una pareja, seguramente pudo haber pasado eso en los supuestos que dicen las personas. Pero no nos ponemos a pensar también cómo está esa estructura internalizada en nosotros también para tomar y hacer cosas en pos de o sea, no medimos nuestras palabras en el sentido de que esta estructura es muy perversa también y de que somos víctimas de esta perversa construcción de que te puede llegar a dominar incluso para tomar cierto tipo de decisiones sobre tu vida y sobre los demás y negar tu propia voluntad. Y esos casos no solo vemos en los casos, no estoy diciendo en el caso desaparecido específicamente, lo vemos en el cotidiano. Entonces eso también nos lleva a cuestionarnos nuestra ligereza de palabras al decir, ay, seguramente se fue con el novio, porque decir seguramente fue con el novio abre un paradigma de posibilidades de decir en qué sistema estamos viviendo esas construcciones de amor, esas construcciones de relaciones. ¿En qué dominio está posicionada la mujer para ser tan vulnerable a ser víctima también de estos lazos afectivos, a ser coaccionada por estas otras entidades que piensan sobre ti, que están determinando tu vida? Eso abre la posibilidad de pensar si se fue con otra persona por su voluntad y no está en las mejores condiciones. No el hecho de decir está viviendo la vida loca, que ese es otro lugar que nos plantea desde la moral también. Claro, y es súper importante, yo creo, dentro de estas investigaciones policiales, en algún momento con la Carpi, que ha sido una de nuestras invitadas aquí frecuentemente, hablábamos y decíamos que también es bueno que cada vez que ya aparece una persona, se diga, se especifique también para saber cuántas personas va recuperando el Estado cada vez que se extravían, cada vez que se pierden, cada vez que les desaparecen. Y también es esto fundamental, porque no es una cuestión de alimentar el morbo, sino de verdad tener una visión objetiva sobre lo que está sucediendo, porque de repente fue una serie de desapariciones que nos hace estar en una alerta constante cuando no hay el saber, tal vez a rasgos muy objetivos, lo que sucedió, más allá de subjetividades. Exacto. De saber objetivamente qué fue lo que sucedió, cómo se dio los hechos, en qué condiciones se le encontró, cómo regresó a su hogar. ¿Cuáles son los procesos que se realizaron? ¿Cómo ha estado? Porque eso es una de las cosas que más preocupa. Más allá del caso particular de que tuvo un desenlace feliz, sí, porque está en su mal, casa, y mal. Es como, para nosotros, de todos los supuestos, decíamos, loco, si se hubiera ido por su propia voluntad a vivir la vida loca, fuera la mejor noticia opciones, que se puede sí. recibir. ¿Por qué? Porque no está viviendo todo un proceso de tortura que implica una trata de personas. No está viviendo todo un proceso de violencia y violación a sus derechos, como lo implica, la narcoguerrilla. Claro, y todas esas cosas que se van elucubrando en nuestra cabeza. Entonces, dentro de eso, una de las mejores opciones era que se haya ido por su propia voluntad a vivir una vida como ella lo había aceptado por su propia voluntad. Claro, si es que más allá así. De eso, más allá de la decisión en sí que tomó o no tomó la persona, son los procedimientos que como Estado te dan ante estas circunstancias. ¿Cuáles son las respuestas? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son los procesos que como entidad de Estado haces para que las personas no desaparezcan? Y eso sí es aplicable para todos los casos que están sucediendo dentro del país. Claro, y en el caso de que desaparezcan y las encuentren, también saber cuáles fueron los procesos. Ajá. Y cómo fue toda la cuestión y el aparataje que se armó o no se armó para dar con el encuentro de las personas. Yo sé también que mientras Lirio Sofía y María José estaban desaparecidas, también la policía encontró a dos mujeres más que estaban desaparecidas. Me parece una adolescente y otra mujer más adulta, las encontraron. Y eso también sería bueno saberlo, que lo den a conocer, no sé, algo en comunicación está fallando ahí, porque en estos casos que son temas tan delicados y que a la gente nos ponen alerta y nos ponen pánico, es súper importante el entender que también si se están haciendo cosas, que se sepa cuáles fueron las condiciones, cómo se las encontró, en dónde se las encontró, para también nosotros tener un registro, como digo, vuelvo y repito, objetivo, más allá de la subjetividad. Y para saber qué hacer, o sea, cómo no podemos, si bien es cierto, no podemos nosotros vivir bajo esta idea de que somos las potenciales personas a desaparecer, porque eso me parece un punto sumamente denso, fuerte de aceptarlo. Claro. Sin embargo, sí debemos saber cuáles son los mecanismos y ampararnos en eso, porque eso debe darte el Estado, seguridad. Y eso es muy importante, porque de lo contrario, ¿cómo sabemos si es que nos van a buscar o no? ¿Y qué debemos mover, qué debemos no mover? Nuestras familias también, ¿cómo deben actuar, qué deben hacer? En el caso de María José y Lirio Sofía hubo un apoyo bastante grande. Por la rapidez en la que la familia actuó y se movió y organizó a la gente y a sus allegados. Y todos colaboramos, incluso gente que obviamente no estaba metida, que conmocionó tanto. Que claro, todos se metieron a apoyar y eso me parece súper bien. Porque es algo que nos une. Y en eso deberíamos fijarnos. Ahora que están vivas y que están en su casa, no creo que sea tampoco que esta misma gente que empezó a apoyar ahora quiera una rendición de cuentas, pero por parte de ella. Exacto, como, pero, o sea, más o menos como que, estuvo o no estuvo de farra, ¿qué hizo? O sea, esas cosas me parecen bastante amarillistas. Entiendo que la gente queremos respuestas, queremos saber qué sucedió y todo, pero creo que debe ser eso en un buen plan, más no en una forma de decir, ya ven, entonces siempre se fue o siempre estuvo. Creo que esas cosas son muy, no sé, me parecen bastante indolentes a la larga. Una de las cosas, uno de los posts que más me alarmó, o sea, fue en esta misma dinámica de que estábamos todavía, no sabíamos ninguna noticia sobre la aparición de María José y Lirio Sofía. Una chica, muy ligera en sus palabras, yo digo ligera en el sentido de que no lo meditan, no lo piensan, solo lo tipean porque pueden. Claro. Porque de poder todos podemos, pero hay que saber cómo. ¿Y por qué? ¿Y bajo qué contexto? ¿Y con qué propósito? Dice, yo sí no comparto ninguna de estas cosas porque siempre resultan que son noticias falsas. A la final seguramente se fue con alguien que quiso irse y nosotros aquí llenando el Facebook de pura cosa de estas. Qué terrible. Y es como, a ver, Y esto era como el comentario de una de las personas que compartió justo el cartel de desaparecida. Y la persona que compartió le dijo, pero ¿y si fuera tu, una de tu familia? No creo que mi familia haga eso. Como que fuera, como que estuvieras exento de que te puede llegar a pasar. Paso número uno. La empatía no es una cosa que solo es con tu familia de sangre. Paso número dos. El que tú sientas el reconocimiento del otro, el otro no solo es tu mejor amiga, tu mejor amigo, claro, tu novio, o tu pareja, o tu ser cercano. El otro somos todos. Y en ese ser todos, el otro somos también nosotros. Así que todos somos los otros de los otros. En ese sentido, no es que esto no nos afecta a todos. Nos afecta a todos porque nosotros, en el reconocimiento de que existimos como colectividad, nos están faltando personas. Y ese es el cuestionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué nos están faltando a nosotros todos? No solo a la familia de Michelle, no solo a la familia del montón de desaparecidos que existen en las listas del país, de desaparecidos del país, sino como sociedad también. Y esos son los lugares que debemos cuestionarnos y desprendernos de ese individualismo de que como no es a mí, yo no hago nada, y te muestras de una forma sumamente, como decía la Aleja, indolente. Y eso tampoco se puede permitir. Yo entiendo que queramos saber, porque claro, o sea, es también nuestra curiosidad y estamos en el legítimo derecho de querer saber qué pasó, nadie dice lo contrario. Sin embargo, también debemos medirnos hasta dónde queremos saber y qué es exactamente lo que queremos saber. Y si lo que queremos saber es por puro chisme o lo que queremos saber es porque queremos esta información para ayudar y para saber también cómo actuar y qué hacer y cómo proceder en casos de... En esta, digo yo, para esta primera parte del programa, en buena hora, María José y Lirio Sofía aparecieron vivas, sanas y salvas, y están en su casa, y las encontraron, y están bien, y no son una estadística más de mujeres violentadas, de mujeres precisamente tomadas para la prostitución infantil o tratada de personas, no es donación de órganos, ¿qué digo? Es tráfico de órganos y muchas otras cuestiones que podía bien darse ese caso, y menos mal no se dio y estuvo muy lejos de hacerlo, y me parece eso lo ideal, que estén bien, que estén en su casa. El resto creo que es la información que la policía y su familia darán en los momentos en que tengan que darse, y también debe ser respetado. Y bueno, por parte policial, exigirse un poco más de información, pero respecto a cómo actuar también como ciudadanos y cómo cuidarnos y protegernos también entre nosotros, que son informaciones básicas que sí debemos saber. Con eso vamos a un corte y enseguida regresamos con más Martes de Margaritas. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro Psicológico Inspira presentan la exposición Encuentros. Los artistas que participan son Jacqueline Sari, José Daniel Zapater, Janet Chávez, Vanessa Gordón, Patricio Bedón y Pablo Quevedo. Las obras pictóricas están plasmadas en la técnica del óleo, con temas donde predomina el paisaje, la naturaleza y los abstractos. Toda esta creación artística bajo la guía del artista Beriosca Meneses. La inauguración se realizará el miércoles 18 de julio y permanecerá abierta hasta el próximo 24 de julio a las 18 horas. En el área de la mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Encuentros. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Los hombres nos comprometemos con las ideas, con los hechos, con la historia, con nuestra sociedad, y al comprometernos entregamos conscientemente parte de nosotros para que aquello por lo que luchamos sea posible realizarlo. Rubén Guarderas, Gijón. El Ballet Nacional del Ecuador celebra sus 38 años de vida institucional. Por primera vez los espectadores disfrutarán de 20 obras coreográficas durante 5 días. Desde el 23 al 28 de julio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 7:30 de la noche. 38 años al servicio de la comunidad. Solicite su invitación en www.balletnacionalecuador.org.es o retire los pases en la Manuel Abascal N4063 y Gaspar de Villarruel. De 8:30 de la mañana a 7 de la noche, en Metro Danza de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Le esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margaritas está de vuelta. Continuamos con más Martes de Margaritas y le recordamos, amigos, que si ustedes quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 2220966 o también a través de nuestras redes sociales. Ahí nos encuentra como Martes de Margaritas y nos dice cuál es su opinión alrededor de lo que estamos hablando en cuanto a esto de cómo se manejó, más que cómo se manejó, de cómo debemos nosotros también como ciudadanía actuar frente a los hechos de desaparecidos. Si bien es cierto, nosotros no tenemos los mecanismos ni la tecnología para decir ahora sí vamos a organizarnos civilmente y hacer una búsqueda de todas las personas, porque nosotros sí tenemos el conocimiento mejor que los policías. Eso sabemos que no es cierto, no sucede, habrá personas que sí, pero no es de la gran mayoría. Sí podemos hacer otro tipo de acciones, como por ejemplo asistir a la marcha de este sábado 21 de julio, que va a tener la concentración en el arbolito. La marcha empieza a las 3 de la tarde, en donde se va el sábado, ¿no? El sábado sí. 21 de julio. Ajá. A las 3 de la tarde, en donde se va a exigir al Estado respuestas concretas ante los casos de desaparecidos del Ecuador. Si bien es cierto, el caso de Lidia Sofía y María José, que hemos topado en la primera parte del programa, es uno de los casos que se resolvió debido a muchas otras cosas que tal vez no están en el orden de los casos de los desaparecidos como dentro de la estadística a nivel nacional. No deberíamos tener esta estadística a nivel nacional, porque necesitamos como acciones mucho más efectivas y respuestas concretas de los organismos reguladores en este caso. Y por esas cosas, si usted no es el capo para ubicar a las personas, sí puede colaborar yendo, asistiendo a las marchas, haciendo presión. Compartiendo en redes sociales, demandando al Estado respuestas, demandando rapidez y certezas también en cuanto a estos casos, demandando, como decía la Aleja, en caso de desaparecidos y encontrados, cómo fue el procedimiento, una campaña de decir qué hacer en caso de que suceda un caso así, un montón de cosas que podemos hacer si nos organizamos como sociedad. Eso es sumamente importante y creo que también es justo y necesario tomar en cuenta para la gente que quiere saber, que quiere saber más información y que tampoco se ha metido a indagar más en las redes sociales, porque también muchos quieren que cómodamente como que les llegue así de ¡pum! Ya, y solo dar like. Y dar like. Pues les comento que en la página oficial de Ni Un Día Más, sin María José y sin Lirio Sofía, la familia el día de ayer dio una declaración oficial explicando... el día de hoy, al país en general, y esto sí lo vamos a leer acá para que todos tengan conocimiento, los que nos están escuchando, y lo transmitan también. Al país en general, el día domingo 15 de julio de 2018, luego de 23 días de desaparecidas, María José Ponce Vargas, de 28 años, y su hija Lirio Sofía Escobar Ponce, de 4 años de edad, fueron localizadas y recuperadas en la población Órganos, en Piura, Perú, en un operativo de recuperación liderado por un integrante de la familia, Esteban Cruz Ponce, nuestro primo y abogado del caso, que junto con la madre de María José, Rita Vargas, fueron hasta el lugar en coordinación con la Policía Nacional, el Consulado de Ecuador en Tumbes y las autoridades del Perú. María José relató que ella fue manipulada por otra persona para salir del país y que su voluntad estuvo viciada, dándose cuenta que ella y su hija estaban en situación de riesgo. María José fue víctima de una serie de ilícitos como violencia de género, manipulación, agresión física y psicológica. tanto María José como Lirio Sofía se encuentran a buen recaudo y junto a su familia. Como familia solicitamos su empatía frente a toda esta situación que vivimos, en especial con nuestra hermana y su hija. Agradecemos infinitamente a todas y todos los artistas, a las amigas, a los amigos, compañeros de trabajo, a colectivos sociales e intelectuales, a todos los grupos de trabajo de la sociedad civil que nos respaldaron y se tomaron su tiempo para realizar alguna actividad para la búsqueda de María José y Sofía. Agradecemos también a las familias de desaparecidos que nos acompañaron, a la ciudadanía que mostró su preocupación, apoyo y nos sostuvieron. Agradecemos especialmente a los periodistas, a los medios de comunicación que hicieron una sola causa con nosotros, para que se sepa que solo con esta gran alianza entre la sociedad civil, medios de comunicación y familia se exige este derecho a que nuestros desaparecidos regresen a casa. Agradecemos a los estamentos públicos que apoyaron nuestra búsqueda. Sin embargo, estamos conscientes de las negligencias y omisiones que pudieron entorpecer las investigaciones, pudiendo haber causado, como en la mayoría de lamentables casos, en una desaparición definitiva. Exigimos al Estado y en especial al Consejo Nacional de la Judicatura, al Consejo de Transición, a la Fiscalía General de la Nación, que revea el proceder de la Fiscalía número 2 encargada de desapariciones en la persona de la fiscal Edith Arévalo, la cual desestimó varias pistas dadas por la familia y mostró una idea preconcebida del caso y se estereotipó a la víctima. En este contexto, nos solidarizamos con todos los casos de desaparición del país y exigimos al Estado que sean revisados nuevamente y que las prácticas de investigación de los casos y que el trato a los familiares de desaparecidos sean totalmente reformulados, porque las víctimas son las víctimas y no pueden ser revictimizadas. Ponemos a consideración de la sociedad civil y de las familias de los desaparecidos esta experiencia nuestra de trabajar en equipo, en comisiones de trabajo y en luchar hasta alcanzar el objetivo bendecido por Dios y por la vida. Es importante recalcar que la familia participó activamente de las investigaciones, entregando a la Fiscalía como a la DINASED varias pistas, documentación e información que sirvieron para llegar hasta el sitio. La familia de desaparecidos somos víctimas colaterales y no podemos suplantar al Estado, porque cada anuncio de desaparición tiene una persona atrás. Esto debe acabar en el Ecuador. Es el Estado el garante y protector de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. Atentamente, Rita Vargas Ríos, madre, Paulina Pantoja Vargas, hermana, y Alejandra Ponce Vargas, hermana de María José y tías de Lirio Sofía. Y con eso vamos a una canción y volvemos para comentar sobre lo que acabamos de leer. Vamos a escuchar. And the sky was made of amethyst. And all the stars were just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. Oh, Seguimos en Martes de Margaritas. Continuamos con más Martes de Margaritas, aquí hablando sobre las cosas que todavía acontecen en el país y que no queremos que se normalicen, porque no queremos ser un país en donde la violencia sea el cotidiano, en donde las noticias de personas desaparecidas nos tengan acostumbrados. No queremos ser un país que vivamos a través del miedo. No queremos ser un país en el que nuestras prácticas estén condicionadas a las cosas que podemos o no podemos hacer por riesgo a que seamos o no secuestrados. Eso es importante realmente, porque estamos llegando, creo, no creo que estamos ahí, pero estamos muy, muy poco a llegar a un estado en donde vamos a vivir en constante miedo, en donde tenemos ejemplos también de países vecinos, en donde la desaparición forzada, en donde los secuestros es como el pan de cada día, y es solamente, en lugar de sorprendernos, decir, bueno, ¿y ahora quién más desapareció? Y eso no podemos dejar que suceda, y es algo que solamente como ciudadanas y ciudadanos podemos activar y decir no más, y exigir a las autoridades que se nos dé respuestas, que se nos diga en qué se están invirtiendo nuestros recursos también, en cómo se los está gastando en estos casos específicamente. ¿Y cuál es su posicionamiento? ¿Cuál es su posicionamiento también? Porque, por ejemplo, ante lo que leíamos del comunicado oficial de la familia Ponce sobre la aparición ya de sus familiares, es algo súper importante que no se puede dejar de lado, ¿no? Estas omisiones que normalmente hace la fiscalía o las fiscales encargadas, en este caso, también saber que como mujeres no somos exentas de que nos atraviese el patriarcado, y también sobreestimar o sobrevalorar o dar, conclusiones así como que a la ligera, tan ligeras de una fiscal, ¿no? Mujer que también llevó el caso omitiendo ciertas cosas y, preconcibiendo a la víctima en este caso, estereotipándola y no haciendo caso del caso. O sea, ¿qué tal si realmente pasaba algo más grande? Digo yo, como muchas veces ya debe pasar, porque no creo que sea esta la primera ni la última vez que pase. Me imagino que en otros casos también habrán hecho lo mismo con otras desaparecidas y que nunca las encontraron, o si las encontraron, las encontraron ya muertas. ¿Cómo pueden dormir cuando omitieron ciertos detalles que la misma familia les está dando? O sea, eso yo no entiendo, no me cabe cómo desde el Estado también se vuelve indolente y cómo toman tan a la ligera las desapariciones. Puede haber casos como las hay, que sí, hay personas, hombres y mujeres, que desaparecen y se van de farra, ¿verdad? Ha habido esos casos. Los hemos visto. Y sí, también la justicia ha actuado. Yo me acuerdo, hay un caso hace unos años atrás, cuando estaba a cargo el señor Serrano, un hombre desapareció y lo encontraron en Montañita porque había estado como muy estresado y decidió irse sin avisar, sin decir a nadie. Y claro, lo localizaron en Montañita y enseguida el señor Serrano en avión lo hizo regresar, ¿no? Y me imagino, y claro, se callaron todos y no se habló nada, y bueno, más bien fue víctima de memes y chistes y no sé qué, yo también quiero desaparecer yéndome a Montañita y vainas así, que fue como en las redes sociales. Y sin embargo, fue enseguida, fue inmediato. ¿Por qué en unos casos se omite, en otros no se omite? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cuáles son los criterios para discernir con quién sí, con quién no? De verdad, habemos ciudadanos o ciudadanas de primera clase, de segunda clase, quienes nos merecemos, quienes no nos merecemos. A quienes estamos siempre en duda. Exacto. Y ahí es retomando nuevamente esta idea de cómo actúa el patriarcado sobre la visión del Estado también. Cómo poner la voz de la mujer en duda, cómo poner la voz de la mamá en duda, de la hermana en duda, que están exigiendo que busquen a su familia. Claro, se están dando pistas, están diciendo por dónde acudir, porque también la familia podía saber qué pasaba con su hija, ¿no? Pero no se los escucha, o medio, si se escucha algo enseguida se presume que entonces sí, se fue de fiesta, entonces está con un man ahí, no quiere volver. Y no es así, señoras y señores, también fueron coaccionadas, también estuvieron ahí desaparecidas porque alguien también se las llevó, alguien las obligó de alguna u otra forma a irse. Y como decía en el comunicado, María José estaba muy preocupada por el bienestar de su hija y tuvo que acceder a hacer algunas cosas que ella no quería, y lo hizo, sin embargo. Y yo sí creo en lo que dice la familia, más allá de lo que después puedan decir los fiscales, la policía, y tratar de minimizar el caso, lo que quieran, realmente creo en lo que dice la familia, y creo que nosotros deberíamos de empezarnos a creer más a nosotros también, porque ya que la policía no da los detalles que se deben, no nos prepara y no nos dice las cosas como deberían decir, porque muchas cosas ocultan, como en el caso del compañero David Romo, que también desapareció, y cuando se le supuestamente se le encontró bajo qué condiciones y cometiéndole a qué torturas a la mamá. Entonces, ¿cómo creer en ellos? Y este juego perverso. Y no creernos a nosotros mismos. Dentro de, o sea, yo creo que uno de los casos que más muestra como la inoperancia de parte del Estado y de las fuerzas policiales es justo el caso de David Romo. Bastante. Porque, claro, en un primer inicio tienes como... tienes una versión que se hace oficial en donde dicen que el PRI nuevamente se vuelve a decir que el chico era un drogadicto, claro, y que seguramente se fue a hacer vida por allá. Eso ha sido una constante en la mayoría de casos de desaparecidos. Eso retarda la búsqueda de las personas. Eso da un plazo para que las acciones supuestamente efectivas por parte de los organismos encargados tengan una demora. En un segundo momento dijeron que David Romo se había ido a un centro de rehabilitación por su voluntad. En un tercer momento dijeron que por las torturas recibidas en el centro había... Se les fue la mano, le habían matado y le habían quemado. Me encontraron y quisieron cerrar todas esas veces que dijeron y todas esas declaraciones que daba la fiscalía, querían cerrar los casos. Sin embargo, la mamá nunca les creyó. Y siguió apostando por la investigación hasta el punto de que llegaron a momentos en que dijeron o para o no seguimos buscando. Claro, y es absurdo, y las formas en que la mamá también han tratado de pararle en esta lucha y de minimizarle es terrible. También. O sea, el coger a un, literal, a un cerdo, no miembro de su equipo, sino un animal cerdo real, cogerlo y meterlo a un horno y mostrar cómo se incineró. O sea, primero matarle en delante de la señora, luego ver que toda esa sangre, cómo filtraron la sangre, cómo le metieron al cerdo, cómo le destajaron, cómo le quemaron, cómo le incineraron, y al final decir, ve señora, así como este cerdo quedó en cenizas, así quedó su hijo. O sea, esas cosas aparte que no se puede permitir. Es como, ¿qué clase de persona piensas que eres? O sea, y nuevamente volviendo a esto de los ciudadanos de segundo orden, ¿por qué el trato así? ¿Por qué el trato tan indolente? Otra nuevamente vez utilizando esta palabra, porque es una constante. Yo me acuerdo que en el plantón que se hizo justo el lunes anterior, en medio de todo lo que estaba la gente protestando y exigiendo respuestas al Estado, había pancartas enormes sobre el gobierno de turno. Respaldando el gobierno de turno, y fue como que... ¿Cómo un ser humano que se está sosteniendo una pancarta para ocultar todo el plantón que se estaba haciendo, no se pone dos segundos a pensar que eso debe dolernos a todos? Porque nos puede pasar a todos y porque está pasando a otras personas. Eso, no amigos, es importante, porque si bien es cierto, ahorita ya aparecieron las dos compañeras que estaban desaparecidas, la madre e hija están nuevamente en su hogar, que no nos detenga, porque todavía hay más personas que están desaparecidas y tenemos que seguir exigiendo, tenemos que seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Y con, de verdad, como dice, la familia de la familia Ponce, tomemos realmente su caso como experiencia para movilizar gente, porque ellas lo lograron, y lo lograron de verdad, golpeando puertas, pidiendo amigos, pidiendo ayuda a todo el mundo, y todos se movilizaron, y no creo que debamos perder esta empatía y seguir activando y seguir pronunciándonos en redes sociales, seguir movilizándonos, porque todavía nos falta, Michelle, y nos faltan 4.000 perdidos más desde el año de 2017, si no estoy mal, o 2015, perdón. Tenemos 4.000 personas y siguen desapareciendo y siguen sin tener razón. Muchas de ellas, como digo, ya habrán aparecido, las habrán encontrado. Por favor, comuniquen también, esa comunicación en la Policía Nacional creo que hace falta, porque debería también decir encontradas. Con eso también nos dejan un poco más tranquilos, pues porque hasta ahora pareciera que no apareciera nadie y que solamente se les tragara la tierra, y tampoco debería ser así. Y también, amigos, ya para terminar, les queremos recordar que este sábado 21 en el Arbolito a las 3 de la tarde se va a llevar a cabo la marcha en apoyo a la familia de los desaparecidos también, y con la consigna de exigir al Estado respuestas claras y concretas ante los casos de desaparecidos en el país. Así que atentos a todas esas cosas, atentos a todas las cosas que podemos hacer desde nuestros espacios cotidianos. No nos conformemos con el hecho de decir, bueno, aparecieron ellas y ya está. Hay un montón de cosas que todavía están sucediendo y que no podemos permitirlas, y si nos organizamos como sociedad, podemos exigir de forma más contundente este tipo de respuestas y apoyar también a las familias y decirles que no están solos, que aquí estamos toda una población apoyándoles y exigiendo junto con ellos la aparición de sus seres queridos. Eso, y dejemos de ser amarillistas y sigamos respaldando, y agradezcamos que nuestras compañeras aparecieron con vida, sanas y salvas, como muchas otras, y sigamos buscando a las que nos faltan. Nos falta Michelle, y también por ella estaremos en el plantón este 21, en la marcha. En la marcha, a las 3 de la tarde, en el Parque del Arbolito, es la salida. Así que ahí nos vemos, un abrazo y chao. Hasta pronto. Chao, Nove. Chao. Esto fue Martes de Margaritas.